Ahí estaba Bohemian Rhapsody, The Queen. Es una canción bonus que hemos querido presentar en las 50 canciones de la década, ya que pues estábamos hablando de un gran éxito de finales de los 70s, marcó el inicio de los 80s, y esta agrupación volvió a tener vida a finales de la década que estamos cerrando. Y por eso hemos querido marcar de manera importante con mención especial Bohemian Rhapsody. Y seguimos con el conteo de las 50 canciones de la década. Aquí vamos ahora al puesto número 10 y puesto número 9. Número 10, un álbum que hay que oír de principio a fin. El segundo álbum de estudio de Adele, el álbum llamado 21. Ese sonido oscuro y de desamor que tiene todo ese 21 de Adele. La primera canción, el primer sencillo que mostraron de ese álbum es Rolling in the Deep, que está en el lugar número 10. Y el puesto número 9 es para una canción de la cual tengo tantos, pero tantos datos para decir, pero voy a decir solo uno para no ocupar todo el tiempo. Es Despacito, de Luis Fonsi, que se convirtió en la primera canción en 21 años, la primera canción únicamente en español en llegar al puesto número 1 del Hot 100. La anterior había sido Macarena, de Los del Río, en 1996. Aquí está entonces, puesto número 10 y puesto número 9 de las 50 de la década en la FM. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Favorito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Están escuchando las 50 mejores canciones de la década en la FM. Y seguimos subiendo en los puestos del número 50 al número 1. Estamos presentando las canciones, las 50 de la década en este conteo especial que hemos organizado en la FM. Vamos ahora para el puesto número 8 y para el puesto número 7. Lugar número 8, un artista que nació en Brujas, en Bélgica, y que en el año 2013 se llevó un premio Grammy. Bueno, se llevó tres, pero una de las categorías en las cuales estuvo fue esta mejor grabación del año. Les hablo de Gotye, su canción Somebody That I Used to Know, donde invita a la artista neozelandesa Kimbra. Y el puesto número 7 para una de las canciones favoritas de Alejo Villalobos, Old Town Road, canción que rompió récords porque es la canción que más tiempo ha estado en el top del Billboard Hot 100. Antes había estado Mariah Carey con One Sweet Day y Luis Fonsi con Justin Bieber y Despacito, pero esta canción rompió todos los récords y quedó en el primer lugar. Aquí estamos presentando las 50 canciones de la década y ya estamos en el puesto número 8 y el número 7. To make us still remember.

las 50 mejores canciones de la década. La FM. Hola, ¿cómo están los que acaban de entrar en sintonía? Esta es la FM. Estamos con Uchi Levi, Carlos Arria. Mi nombre es Alejandro Villalobos. Y estamos presentando las 50 canciones de la década. Hemos trabajado en diferentes plataformas musicales, en descargas, en conteos de revistas especializadas como la Billboard, y de esta manera se han sacado estas 50 canciones. Y ya estamos, si estábamos en la recta final, ahora sí ya nos toca la bajada. Llegó la bajada. Vamos a oír la número 6 y la número 5. ¿A quién le toca esas casillas? Bueno, en el mundo de la música hoy en día, pues son muy recurrentes las colaboraciones. En el año 2011 dijeron, vea, ¿por qué no hacemos una canción con Rihanna en la voz y con Calvin Harris en la música? Y salió este éxito rotundo que se llama We Found Love. Está en el número 6. Y en el puesto número 5, Maroon 5 con Girls Like You, una canción que se convirtió en la cuarta canción de Maroon 5 en estar en el puesto número 1 del Hot 100. Están oyendo las 50 canciones de la década en la FM. Canciones de la década en la FM. It's been 24 hours.

Uchi, LMFAO, es de familia, ¿no? Porque es el cantante Redfoo y su sobrino Sky Blue, ¿no? Y ellos son familiares de un señor llamado Berry Gordy, que es fundador de nada más y nada menos que Motown Records. Aquí está la canción número 2 de las 50 de la década, Party Rock Anthem. Sorry for party rocking. Yeah. I'm shuffling. And be the first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad. Now stop, hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up, hook up, don't mess around. We just wanna see you shake it down. Now you home with me, you're naked now. Get up, get down, put your hands up, you down. Get up, get down, put your hands up, you down. Get up, get down, put your hands up, you down. Put your hands up, you down. Put your hands up, you down. Get up. Llegó el momento de oír la canción número 1

Ahí estaba la canción número uno de la década, Uptown Funk de Mark Ronson y Bruno Mars. Pues para aquellas personas que quieran disfrutar de estas canciones, los invitamos para que nos sigan en nuestra cuenta oficial en Spotify, la FM Oficial. Y ahí van a encontrar el playlist La FM Top 50 Década. Así pueden buscar estas 50 canciones. Y a todos los que nos estuvieron acompañando, muchas gracias. Pero en especial, muchas gracias a Jonathan Saavedra por la producción y por ponernos al aire. Uchi y Carlos, que estuvieron muy juiciosos, dateadísimos, casi que 10 años preparando Biblias, este programa. Las Biblias. Muchas gracias. Y a ustedes, sigan aquí con la FM. Las 50 mejores canciones de la década. Canciones de la década. En la FM. A todos nos gusta atraer lo bueno, y ahora Cristal, nuestra marca de agua preferida, atrae todo lo bueno de la sábila con la nueva Cristal Aloe. Yo ya la probé, y me pareció increíble, porque es refrescante, tiene fibra, y lo mejor es que los cristales son masticables. Es como una bebida, pero también un snack. La tienen que probar. Es deliciosa, y por solo 1,500 pesos. No se pierda este primero de enero en la FM. Las 50 mejores canciones de la década. Un recorrido por tus artistas favoritos en compañía de Uchi Levi, Carlos Arria y Alejandro Villalobos.